y ese no es tu problema. Mejor tú no opines si no quieres ver sus flemas. El fin de semana, seguro la cruda, la chela, los tacos, la nena segura. Es más, es más, es más que mi carnal, que viva el tequila y también el mezcal. Mírame atrás, verás que todo sigue igual, la misma puerca pero en otro corral. En esta miseria ya estamos jodidos, ya no hay vuelta de hoja.